Hay una tormenta que no se nota desde afuera. Sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se ve. Si hay una manera de apagar todos tus miedos, voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza. ¿Qué le pasará a tu espejo que no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero? Ay, ¿qué le pasará a tu espejo que no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella. Y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta. Mi mundo lo llenas de luz por ser como tú. Se cura cuando te levantas, cuando me digas que sí. Nos vamos corriendo de aquí, que yo te presto mis alas, que son a prueba de balas. Cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí. ¿Qué le pasará a tu espejo? Es que no es lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero? Es que le pasará a tu espejo. Es que no es lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella. Y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia. Por ser como tú. Ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú.